Bueno, pues aquí estamos. Espero que hayan traído sus libros de texto, ya sean virtuales o ya sean análogos. Si tienen hojas, ábralo delante de usted, por favor, en Santiago, el capítulo 3. Hoy estamos poniéndole fin a esta miniserie que tiene como protagonista a uno de los más famosos miembros de la historia, la lengua. La semana pasada tuvimos el honor de ver juntos en la escritura cómo, por qué razón yo debo aprender a controlar mi boca o mi lengua. Y una de las cosas que decíamos es que la lengua tiene el poder para dirigirnos en una buena dirección o en una mala dirección. Constantemente la escritura nos está mostrando cómo este pequeño miembro del cuerpo, el más pequeño, es el que más víctimas ha contado a través de la historia. Es asombroso porque uno pudiera pensar que los brazos, las piernas, uno agarra una espada con la mano, uno puede patear fuertemente a alguien. Sin embargo, la Biblia dice que es la lengua la que tiene el récord de fatalidades en cuanto al poder de ella cuando no actuamos responsablemente. Esta mañana vamos a avanzar en el capítulo 3 y les voy a pedir por favor que me acompañen desde el versículo 1. Vamos a leer hacia abajo del texto y vamos a parar justamente en el versículo 9. Escucha lo que Santiago nos está diciendo. Dice Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Observa el verso 5. Escucha el verso 5 con cuidado. Así también la lengua es un miembro, como dice allí, un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama, la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Qué descripción tan terrible, ¿no? Y qué terrible es que todos tenemos una. Yo creo que esto nos da una clara visión de la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Hermanos, si ustedes leyeron bien, la comparación es clara. Habla de que la lengua enciende un gran bosque. Ustedes son conscientes, especialmente en este país, de lo destructivo que es un fuego. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en regiones donde era poco común tener grandes incendios cómo ahora hay grandes incendios que están destruyendo miles de hectáreas de bosques. Por ejemplo, en la provincia ibérica en España, hace varios días, están lidiando con un terrible siniestro, con un terrible fuego. Aquí ni hablar, la región más conocida para esto es California, y eventualmente ya hay también un gran incendio consumiendo grandes cantidades de bosques. Yo creo que la idea es clara del autor. Él quiere que pensemos en lo destructiva que puede ser la lengua. ¿Usted sabe cuánto le cuesta a un bosque formarse? Que estos árboles, desde que son pequeños, crecen hasta la adultez, miles de ellos en extensiones vastas, y que un solo fuego en cuestión de días puede abrasar todo eso. Nada es más, no hay mejor comparación para la lengua que compararla a ella con una ADM. Y ustedes dirán, ¿qué es una ADM? Es una arma de destrucción masiva. La lengua es un arma de destrucción masiva. Y quiero que sepas que es mucho más letal y peligrosa que una ovija nuclear. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos un cohete nuclear tiene un protocolo y un grupo de personas que están cuidando para que él no se dispare accidentalmente. Y aunque su poder es destructivo, sí, es muy poco seguro que pueda pasar, mas nosotros tenemos en nuestras bocas un arma cuyo único control depende de cada uno de nosotros. Y pregunto, ¿somos efectivos en el control de nuestras lenguas? Bueno, la historia bíblica confirma que no. La historia bíblica nos muestra que nosotros no hemos aprendido a controlar nuestras lenguas. Hermano mío, quítese de la cabeza la idea de que eso no tiene importancia. La Biblia pone un peso enorme sobre las personas para que aprendan, especialmente los creyentes, aprendan a tener el control de lo que sale de sus bocas. Y yo quiero hoy que identifiquemos a 5 ADMs que aparecen en la escritura, a 5 maneras en cómo la lengua puede destruir de manera masiva a las personas. Y la primera de ellas es, número 1, el consejo de los inimigos. Hermano querido, ¿ha escuchado esta frase en alguna ocasión? El que se lleva de consejo muere de viejo. ¿Han escuchado eso? Bueno, quiero decirte, hermano querido, que suena bonita la frase, pero no es real, no es bueno. No es bueno. Uno admite que, bueno, pero quizás están diciendo que el que se lleva de bueno consejos. Bueno, para que tengas una idea clara, desde que la serpiente antigua, con su astucia, engañó a nuestros primeros padres, todo el mundo quiere dar consejo aún a aquellos que no se lo piden. Y miles de personas, millones de personas, han sido perjudicadas en gran manera por esto. Hermanos, los consejeros gratuitos abundan. Y usted los ve y los oye todos los días. Todo el mundo quiere aconsejar, la cultura quiere aconsejar. ¿Cómo se debe hacer tal cosa? Bueno, en mi país se hacía de esta manera. Es la cultura. La cultura está dando la pauta. La tradición quiere aconsejar. La más llamada ciencia constantemente nos está aconsejando. Hace 10 años atrás decía, si bebes 3 tazas de café al día, vas a morir joven. Ahora me dicen, no, bebe café en abundancia porque tiene tanto anti-envejecimiento que te vas a mantener joven. Por supuesto, despierto todo el día. La ciencia quiere consultar, la astrología, La astrología todos los días publica páginas en todo el mundo donde algunas personas, antes de salir de su casa, tienen que ver con cuidado qué le dice el horóscopo. Además de las líneas telefónicas, están pendientes allí para que tú llames por teléfono, hables con Walter Mercado, que ya tiene como 2 años que se murió, pero obviamente está grabado, y por una suma pequeña de $30 el minuto, él te puede decir cómo te va a ir en el día. Que seguro que al final te va a decir tranquilo, te irá con mucho, mucho, mucho. Los influencers. Ahora hay un grupo de personas famosas, gracias a las redes, que son los que nos dicen qué comer, cómo peinarnos, qué comprar, dónde ir, etcétera, etcétera, cómo hacer dinero, y estas personas ganan millones de dólares, y la verdad que la mayoría de ellos no cuestan ni un centavo. Pero el mundo los sigue, el mundo los oye, ellos son los que dan influencia a todos los demás. Los políticos dan consejo, las filosofías dan consejo, los amigos dan consejo. La pregunta es, ¿a quién debemos oír? Porque definitivamente uno de los grandes problemas del mundo es que no todo el que dice que debes hacer lo que debes hacer lo hace basado en la verdad, sino en otros muchos factores externos. Mira el ejemplo de Job. ¿Recuerdas a Job? ¿Cómo está? Aquejado por el dolor, cansado porque tiene una terrible carga sobre él. Vienen unos amigos de lejos y empiezan a aconsejar a Job. Y resulta que su consejo no es más que una reprimenda. Ellos están diciéndole a Job: por mucho tiempo disimulaste que eras un hombre malo. Ahora la luz ha salido de evidencia, porque te ha venido todo este mal, porque tú eras un pecador escondido. Imagínate, ahí está Job, sufriendo, llorando, perdió sus hijos, perdieron sus ganancias, perdió sus tierras, perdió su mujer, perdió su salud, y vienen estos hombres a tratar de aconsejarlo. ¿Sabe lo que Job les dice? En el capítulo 16, Job les responde y les dice: he oído muchas cosas como estas, ustedes son consoladores gravosos. En otras palabras, médicos gravosos, en vez de sanarme, me vienen a matar. En vez de animarme, han venido para agravar mi mal. ¿Cuántos consejeros allá afuera van a venir delante de ti para supuestamente aconsejarte, y al final descubrirás que lo que ellos están haciendo es agravando tu mal? Dice Job: ¿no hay fin de palabras vacías? ¿O qué te provoca para que así respondas? ¿Sabes qué? Al final, el único consejo verdadero que tiene valor, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? El consejo de Dios. ¿Sabes dónde está el consejo de Dios? Nunca se ha equivocado, nunca ha fallado, nunca ha mentido. Está aquí. Es la Escritura, es la revelación de Dios. Cuando alguien quiere saber algo de qué debe hacer y cómo debe hacerlo, aquí está. Dios ha hablado y el consejo de Dios es fiel. No es como el consejo de los hombres, que es interesado o a lo mejor mal intencionado. Cuando Dios nos dio su palabra, nos dejó su palabra, su voz escrita ahí para que nosotros tengamos consuelo, esperanza y guía absoluta en la toma de nuestras decisiones. Ese es el único consejo verdadero. Escuchen la queja de Dios cuando, hablando con los líderes de Israel, les llama la atención en Jeremías 6:14. Dios le dice a ellos: Ustedes curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. ¿Ves lo que hacen los consejeros humanos? Los consejeros que tú vas a consultar, que no son gratis. ¿Cuánto te cuesta la hora entrar donde un consejero para él buscar el objetivo único de hacerte sentir bien? Ahora te voy a preguntar, si tu mal no ha sido curado, ¿tú te vas a sentir bien? Si la causa que te está causando todos los dolores de cabeza, todas las preocupaciones, si el pecado que está provocando todas estas situaciones no es curado, no es confesado, no es echado fuera, ¿habrá paz para tu alma? Por supuesto que no. Pero el trabajo de ellos no es trabajar con la causa, es trabajar con los síntomas. Y ese es el gran problema de la ciencia moderna, o la mal llamada ciencia, que solo quiere enfocarse en los síntomas y no en la raíz del problema. Hay que tener cuidado, hermanos. Cuando nuestros primeros padres estuvieron en el Edén, Satanás les dio un consejo. Y fíjate cuánto daño hizo que ellos siguieran el consejo de Satanás y no el consejo de Dios. Así que hay una clara arma letal, hay claramente una arma de destrucción masiva, que es el consejo de los inicuos. Quiero llamar tu atención sobre esto. No tengas ningún temor en aconsejar a un hermano de la iglesia, siempre y cuando lo estás aconsejando con la verdad. No con tu idea, no con la cultura, no con la ciencia, no con la psicología, aconsejándolo con la verdad. Porque lo único que va a traer alivio al corazón y va a traer luz al alma es la palabra de Dios. Es lo único. Pon atención a esta arma de destrucción masiva número 2. Líderes y pastores de la escuela de Diógenes. Ven conmigo a Tercera de Juan. En Tercera de Juan, Juan está escribiendo una pequeña y breve carta, y en su escritura nos descubre a un personaje singular. Se llama Diógenes. Y escucha lo que Juan dice de él, luego de alabar a uno de los siervos de aquella iglesia muy queridos que estaban allí en aquel lugar. Dice Juan, escucha: escribía para la iglesia, pero Diógenes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, dice Juan, si voy, llamaré la atención a las obras que hace. ¿Qué hacía Diógenes? Escucha esto. Acusaba injustamente con palabras maliciosas a Juan, al discípulo, a Juan. Y dice Juan, no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. ¿Qué pastor? Ay, no sé si usted se ha tomado a uno de ellos. ¿Qué pastor tenemos aquí? ¿Qué piececita, no? Escucha lo que dice Juan al respecto. Este hombre, en una posición de honor, está usando su influencia y su boca para destruir a otros hombres de Dios. Obviamente, el trabajo de él no es ese. El trabajo de él es pastorear a la iglesia. El trabajo de él es guiar a la iglesia. Es exponer la palabra. Es someterse a Cristo. Es mostrar el carácter de Cristo. No, pero él tomaba aquella posición para hablar mal de Juan, calumniándolo y diciendo palabras maliciosas. ¿Saben lo que es esto? Eso es una arma de destrucción masiva. Especialmente ahora, en las redes, Hay personas que no van a ninguna iglesia porque ellos dicen, yo no voy a ninguna iglesia porque mi pastor es Cristo. Ya cuando usted oye eso, ya usted sabe que la cosa no anda bien. Que los pensamientos no están ordenados según la palabra de Dios. Y como yo no voy a la iglesia porque mi pastor es Cristo y mi iglesia es la iglesia universal, yo me la paso evaluando a todos los pastores. Entonces ellos se dedican a dejar en claro quiénes son los buenos pastores y quiénes son los malos pastores. Y es cierto que hay mucha gente allá afuera, como Diótrefes, haciendo mucho daño. Pero ¿quién le ha dado la autoridad a esta gente de decir quién sí y quién no? Pablo mismo dice, muchas de estas personas que están haciendo trabajo en la iglesia lo hacen para su Señor, están en pie para Él o caen para Él. Nuestro trabajo no es necesariamente pasarnos la vida entera diciendo quiénes sí y quiénes no. Aunque este Diótrefes estaba usando su lengua de manera indebida, no para edificar, sino para destruir. Destruir la reputación de Juan. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Cuidado, cuidado, hay que administrar nuestras bocas bien, porque Santiago claramente nos está diciendo que este pequeño miembro se jacta de grandes cosas y ella está inflada incluso por el infierno mismo. ¡Qué locura! Quiero que tomes en cuenta este tercer consejo. Arma de destrucción masiva número 3, familiares chismosos. Bueno, gracias a Dios que nosotros no tenemos ese problema. No hay en nuestras familias chismosos. Sin embargo, no, Moisés no tuvo la misma suerte. Mira qué afortunados somos. Nosotros no tenemos problema con eso, pero pobre Moisés, el hombre más manso de la tierra, tuvo que enfrentar un problema de chisme en su propia familia. Y si usted lee la historia conmigo, usted se va a quedar asombrado. En Números, el capítulo 12, se narra la historia de esta historia, se narra la historia de este evento. Moisés ya estaba viudo, así que Moisés decidió casarse de nuevo y eligió a una mujer de piel negra. ¿Ok? Nosotros, latinos, nosotros, ¿verdad? Los que vivimos en Latinoamérica, todos nosotros llevamos un poquito de esa realidad. Bueno, mis padres y mi abuela María, decía que todos teníamos ese colorcito detrás de la oreja, ¿no? Ese colorcito oscuro, no importa cuán clarito seamos por fuera. Parece ser que en la decisión de Moisés no cayó bien en la familia. Moisés se casó con una mujer de color oscuro. Y escucha la conversación entre los hermanos. ¡Qué vergüenza! Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés, pero debo aclararte algo. No hablaron con Moisés. Ellos dos, entre ellos, hablaron contra Moisés. ¿Ves lo que es el chisme? El chisme no consiste en que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo. Mira, hay muchas diferencias, hay muchas cosas que nos unen, pero hay muchas cosas que son parte de la variedad de la iglesia hoy día. Diferentes culturas, diferentes gustos. El idioma es español, pero a veces ni lo entendemos entre nosotros mismos en español, porque el ahorita es ahora y el ahora de ahora es ahorita. Una locura, y hay una serie de cosas que están entretejidas en este abanico de colores. Pero si algo no me gusta o si yo no entendí algo, lo apropiado es que yo vaya donde la persona en cuestión y hable con él. Ahí se acabó el evento. ¿Ves? Ahí se acabó el evento. Pero aquí tenemos nada más y nada menos que a Miriam. Ojo, y al sumo sacerdote Aarón, hablando entre ellos, ¿Contra quién? Contra su hermano Moisés. Y escucha la conversación. Hablaron contra Moisés por causa de la mujer cosita o de piel oscura con quien se había casado, pues se había, y aquí lo vuelve a resaltar, se había casado con una mujer negra. Y dijeron, mira cómo actúa el chiste, qué espiritual es esta conversación. Es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de cómo está envuelto el asunto? ¿Viste el papel piadoso y hermoso con que la conversación fue envuelta? Pregunta, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Moisés no estaba ahí cuando esta conversación se dio. Pero mire el texto lo que dice. Y el Señor los oyó. ¿Sabes quién escucha todos los chismes? Dios. Tuve que tú ya. No lo diga tú, que la pared es oye. No. La pared es oye. El que oye es Dios. Si algo sale de tu boca que no es conforme a la piedad y para edificar, Dios no lo va a pasar por alto. El Señor oyó y dice el texto, escucha, Moisés, hay un comentario, era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés y a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Es decir, lo llamaron al confesionario. ¿Qué irían pensando en el camino? No sé, a lo mejor diría, bueno, a lo mejor es algo que tiene que ver con la administración del consejo, de lo que hay que hacer. Pero Miriam y Aarón, con cada paso que daban, acercándose a la tienda, estaban pensando dentro de su corazón, esto no huele bien, esto no va a terminar bien. El Señor entonces dice, salieron los tres, verso 5, entonces el Señor descendió en una columna de nube, se puso a la puerta de la tienda y llamando a Aarón y a Miriam, cuando los dos se adelantaron, él dijo, el Señor, oíd mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente, y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra el siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos. Escucha, y él se fue, pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam y vio que estaba leprosa. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo considera Dios el chisme? Por la figura que acabamos de ver, por los efectos que acabamos de ver sobre esta mujer. La lepra era una enfermedad. Aquella época no tenía cura. Las personas literalmente se podían vivas. Vivas. ¿Sabes que la gente se moría de hambre? Y no por la lepra. Porque las náuseas que le producían su propio hedor eran tan fuertes que no le dejaban comer. ¿Tienes una idea de cómo es el chiste ahora? Por supuesto, Aarón quedó muy impactado por aquellas cosas. Inmediatamente habló con Moisés: Señor mío, te ruego que no cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como el que nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. Y Moisés clamó al Señor diciendo: Oh Dios, sánala ahora, te ruego. El Señor respondió: Si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días. Oigan, si en nuestra familia los chismosos lo echaran fuera de la casa, las casas se quedarían vacías. Pero me parece una vida muy sana. ¿Qué hace fulano en el patio, en esa tienda allá atrás? Bueno, lo sacamos porque no para. Ah, estaba chismeando, ya la gente lo va a saber. Compra una tienda de campaña y téngala ahí por si acaso. Si hay que sacar a alguien, usted una vez hace lo que dice la escritura. Y lo manda para el patio ya, con el pepino ya. Hasta que pasen 7 días. Después de 7 días lo bañan y lo meten otra vez dentro de la casa. Solamente así, cuando vemos estas cosas de manera gráfica, nos damos cuenta de cuánto detesta Dios el chisme, de cómo lo aborrece su alma, porque el daño que causa es terrible. Y miren, aquí tenemos un mal uso de la lengua, un uso destructivo de esto que es nada más y nada menos una arma de destrucción masiva para hacerle daño a la familia. ¿Sabe lo que dice Proverbios? Donde hay chismoso no cesa la contienda. Todos los días hay un pleito donde hay un chismoso. Siempre hay un sinsabor, un estado de alteración. No hay paz en las casas porque esta persona vive haciendo daño con su bendita boca. Y si tú no has sufrido por esa experiencia, te felicito. Pero esto nos muestra cuán serio es para el Señor enfrentar estas cosas. Hay otra arma de destrucción masiva en la Escritura, la número 4, los ex miembros de la fe. Alguien dijo en España hace muchos años: no hay peor cuña que la del propio Pablo. Hay un personaje en la Escritura llamado Alejandro, el candelero. ¿Quién es este hombre? Pablo, al escribir a Timoteo, escribe primera de Timoteo y dice en el verso 14: Alejandro el carderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Voy a decir un poquito de este Alejandro. Alejandro era un hombre judío que abrazó la fe, el cristianismo, y conocía a Pablo. Parece que tenía como profesión trabajar metales, era orfebre. Le llaman el carderero porque en aquella época estas personas también en su oficio trabajaban el cobre haciendo carderos y otros instrumentos para el hogar. Cuando Pablo fue llevado a juicio para hacer la defensa de su causa, Alejandro, parece, dicen los estudiosos, se presentó en el juicio para testificar en su contra. ¿Quién era Alejandro? Alejandro es alguien al que Pablo identifica en 1 Timoteo 1, 19 al 20 como alguien que había naufragado en su fe, un ex creyente. Y este ex creyente, un aliado de Pablo, ahora es uno que lo enfrenta y lo acusa ante un juez. Y esto obviamente nos muestra una gran realidad. Muchas veces las personas que más daño causan a la iglesia no son los que nunca estuvieron en ella. Tristemente, son algunos que estuvieron en ella, que luego la abandonan y que entonces enfilan sus cañones para atacar y para vilipendiar el nombre y el testimonio de la iglesia. ¿Sabe lo que dice Pablo? Pablo dice, bueno, en realidad, guardémonos de ellos, no hay mucho que podamos hacer, aunque hablen y hablen y hablen, guardémonos de ellos, porque en realidad al final del tiempo yo amo y te das cuenta a Dios de lo que hacen con su lengua. Pero eso no es poco común, es muy común encontrar a esos hombres. Y finalmente, nuestra última arma de destrucción masiva que vemos en el libro de Números es los murmuradores de Dios, aquellos que en una ocasión usaron su lengua, no para murmurar contra Moisés, no para murmurar contra cualquier otra cosa, sino contra Dios mismo. Y mire el texto conmigo, por favor. Dice el texto y escucha cómo lo describe el autor. Partieron del monte de Or por el camino del mar Rojo, que rodea la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Qué dijeron ellos? ¿Por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. ¡Wow! Increíble. Y el Señor, como resultado del uso irresponsable y malo de sus lenguas, envió serpientes abrasadoras contra el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel. Ahora, este es el resultado directo del uso inapropiado de la lengua. Hermanos, aunque esto no pasa todos los días, no todos los días, cuando alguien se queja contra Dios, viene una serpiente y lo muere, ¿verdad que no? Pero créeme, este ejemplo está aquí para nosotros, para que entendamos cuán grave es actuar de esta manera. Cuando el pueblo empezó a morir, el pueblo vino ante Moisés y confesó, dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora, ponla sobre una asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y este miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿Cuál es el remedio para el problema de la lengua? ¿Dónde está la sanidad para evitar que nos volvamos personas murmuradores, chismosos, detractores, personas que matan la reputación de otros, que no tienen control de su lengua, que dañan con su lengua, que causan división, que traen zozobra, que en vez de alimentar, en vez de animar, en vez de corregir, en vez de dar gracia a los oyentes, están haciendo un uso inadecuado de su lengua. ¿Cuál es la solución para eso? Hay una sola solución. ¿Sabes cuál es? Es la misma solución que hoy se presentó. Es Cristo. Cristo en la cruz del Calvario. La lengua no se corrige con programas. La lengua no se corrige con a solo el buen deseo del corazón, ¿no? La lengua solo se corrige cuando la gracia de Dios nos alcanza y hace el cambio interno para que ahora tengamos el poder de gobernar y dominar nuestras lenguas, usándolas no para la destrucción, sino para la promoción de la gloria de Dios. Solo en Cristo, solo cuando venimos a Cristo, solo cuando nos colocamos bajo el poder y bajo la soberanía y bajo el gobierno de Cristo, aquel que salvó al pueblo cuando el pueblo con fe miraba a la serpiente, Cristo dijo: así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta vida incluye un buen uso. La lengua puede ser algo de vida. Para los santos, para los que han creído en Cristo, para los que están bajo su gobierno, Él nos da el poder para usar nuestras lenguas de una manera muy provechosa. Pero para los que no, quiero que sepan que esta lengua será una destrucción no solamente para los tuyos, sino también para ti mismo. Te animo, hermano, te animo de todo corazón a procurar entender con claridad cuán dañino es usar la lengua irresponsablemente, pero cuán hermoso es colocar nuestras lenguas y nuestras vidas bajo el poder y la guía de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra a su tiempo, si es buena, es muy hermosa. Pero la lengua, la boca que no está bajo el control del Espíritu, es como la boca de una serpiente, cada vez que muerde. Así que vamos a orar ahora para pedir al Señor su bendición y seguir adelante con nuestro programa en la mañana de hoy. Hoy en la mañana vamos a tener el privilegio de felicitar de todo corazón a esta hermosa pareja por la estamos anticipando la llegada de su hermosa niña, Luzma, Minor y Zul. Están aquí sentaditos, mano. Viene llegando, por cierto, defensivo. También nos suma. Así que vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a terminar en oración para pedir al Señor su ayuda. No tengas ningún temor en abrir tu corazón a Él. Dios no puede ser burlado. Él sabe lo que hay en nuestras almas. Él sabe cuánto necesitamos de Él. Él sabe cuánto necesitamos de su gracia. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Si hemos fallado con nuestra boca, si la hemos usado mal, si hemos herido, si hemos dañado, si hemos matado reputaciones, hoy tienes la oportunidad de empezar de nuevo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Padre Santo, te rogamos en esta hora que tu gracia, Señor, nos ayude. Oh, cuán terrible es el uso irresponsable de la lengua. Es un arma de destrucción masiva. ¿Cuántas víctimas en la historia han caído debido a esto? Pero, Señor, envía el perdón y vemos al pueblo sufriendo en carne viva cuando aquellas serpientes mordían y ellos morían. Y tú, Padre, proveíste el medio para su salvación. Aquella figura en el desierto, en un asta, que apuntaba a Cristo mismo. Y cómo al ver con fe aquel lugar, aquella serpiente de bronce, ellos vivían, ¿cómo más no viviremos al ver a Cristo mismo? Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de evaluar nuestras vidas delante de ti y delante de tu palabra, y encontrar el recurso del perdón para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, bendícenos, perdónanos y guárdanos. Te lo ruego, te lo rogamos en Cristo. Amén y amén y amén. La clase es gratis, la comida es gratis y los libros son gratis. Como dicen en mi país, el que pide más de ahí es un amigo. O sea, así que por favor, aprovechemos estos tres fines de semana para aprender la palabra. Hermanos queridos, que el Señor nos bendiga. Estamos listos para ir a nuestro descanso. Que uses tu descanso para meditar en la palabra, para reponer tus fuerzas, para empezar. Que tengamos una excelente semana. Nos vemos en los grupos. Y... damos la bienvenida oficialmente a los grupos a tres personas, bueno, no son tres, una, dos, tres, cuatro, a cinco nuevos miembros. Ahí están fotografiados Pablo, Carola, Elsa y también Agustín y Fifa. Se unieron a nuestras jornadas y el jueves pasado estábamos celebrando con ellos porque se unieron a los que van a la montaña, ascendiendo a nuestra meta que es Cristo. Gracias, mis hermanos, bienvenidos a los grupos. Anímense y únanse a un grupo pequeño para que sigamos creciendo. Ahora sí, Héctor, nos vamos, hermanos. El Señor les bendiga, un beso y un abrazo. Disfruten su descanso en Cristo. Amén. Y a los que asuma y a Milo les voy a pedir que vayan a la mesa para tomar fotografías, para poder entonces estar allí con ellos un rato y que vayan a...